bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones junto a sus seres amados. Iniciamos, como le hemos dicho de la semana, un nuevo estudio, un nuevo desarrollo de un tema en el sentido de que vamos a estudiar una carta, una epístola que Pablo escribe a las personas que están en Galacia. Y esa carta trae algunas cosas muy, muy potentes en relación a cómo debemos ser, cómo debemos creer, qué lo que es para Pablo el Evangelio, lo va a comunicar y se lo va a entregar a los de Galacia. Y no solamente eso, sino que es una carta que no solamente hizo estragos en los de Galacia, lo voy a decir así, sino que también hizo estragos en nada menos que un personaje de la historia. Ese personaje se llama Martín Lutero. Él encontró en esta carta cosas maravillosas que nosotros también sería bueno que la leyéramos. En la página de internet está el libro completo, son los audios, usted lo quiere escuchar mientras vaya quizás en su vehículo, pero es bueno tener ese antecedente para saber de qué estamos hablando y qué quiere decirnos Pablo al dejar esta carta tan maravillosa. Y quizás aquí también decir que esta carta es una carta muy temprana, quizás una de las primeras cartas que escribe Pablo. Y se cree incluso que está muy cercana con Romanos, porque la temática de las dos es muy parecida. Romanos un poquito más amplia, pero esta es muy específica, porque está tratando una problemática puntual que tenían los de Galacia. Ahora, ¿quién es Pablo? ¿Quién es este personaje del cual va a escribir? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se encontró con Jesús? Es lo que vamos a comentar ahora. Bueno, Pablo, lo dijimos durante la semana, Pablo era un judío que después recibió la nacionalidad romana, o sea, tenía las dos nacionalidades. Estudió a los pies de Gamaliel, este gran maestro de Israel, reconocido maestro de Israel, y era un hombre muy, muy preparado. Él hablaba más de un idioma, hablaba hebreo, griego, arameo, latín y seguramente algún otro idioma. Entonces, tenía un vasto conocimiento, tanto de las escrituras como también, creo, un conocimiento de forma general. Por eso que él estaba en una posición muy especial y era muy bien considerado entre los judíos. Tanto así que él, queriendo salvar la religión, la verdadera religión, la religión judía, como pensaba él, de esto que había entrado, de estas herejías que habían entrado mediante ese Mesías que reconocían como Mesías, este carpintero de Nazaret, que andaba predicando y rodeado de gente de baja de baja estirpe, categoría, sí, ¿no es cierto?, según el concepto y además humano. Que no tenía, y que no tenían mucha preparación, porque fíjate, habían pescadores, habían personas simples así, y personas despreciables como eran los cobradores de impuestos. Entonces todo eso le daba un contexto de que lo que estas personas estaban predicando no era verdad. Además, hay que considerar de que nunca el Mesías habría muerto en una cruz como un malhechor, como ocurrió con Jesús de Nazaret. Entonces todo esto era difícil de que él y más encima, después de eso, salieron con la historia de que ese Jesús había resucitado. No, ya eso era como mucho ya. Era inconcebible algunos, claro, de estos hechos que se estaban comentando. Y por eso que uno entiende a Pablo siendo un gran perseguidor de los cristianos, porque estaba en contra, según él, ¿no es cierto?, de la postura, llamemos así, judía. Para él, el Mesías aún no había venido. Incluso algunos hoy día no creen que Cristo así haya es, venido. Justamente. Entonces, fíjate, esa postura de alguna manera tenía que quebrarla el Señor. Entonces dice, estaban, y aquí viene la primera fase de este, la situación, porque se encuentra con un personaje que es Esteban, que predica fuertemente acerca de Jesús. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Fíjate que los libertos eran unos personajes que habían sido esclavos y ahora habían logrado su libertad y estaban dentro de los que creían. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Interesante, ¿eh? Y aquí entonces, cuando esto no se puede, cuando no se puede con la verdad, entonces empieza la mentira y el engaño y el soborno para que dijesen que habían sido y hablado palabras de blasfemia contra Moisés. Esta posición yo creo que siempre causa molestia a la gente cuando se dice la verdad, especialmente quienes están con un background, digamos, de vulgaridad, de blasfemia, no sé. Pero estos eran cristianos, eran judíos que creían en un Mesías, y Pablo estaba entre ellos que creía en el Mesías, pero no, este no era para él el Mesías. Y entonces es el juicio que hacen, muy parecido al que se encuentra allí en Mateo 26, a Cristo también, trayéndole, digamos, testigos falsos, porque no encontraron engaño en su boca, no hubo cómo enjuiciarlo, tomarse de algo, de alguna cosita. Lo mismo que ocurrió con el Señor Jesús. Al Señor Jesús tampoco pudieron encontrar nada que pudiera condenarlo. Por eso que tuvieron que, como última instancia, tuvieron que recurrir a testigos falsos y a falsas acusaciones. Con respecto a él también lo hicieron con Esteban. Y creo que lo harán también con todo cristiano que se aferre fuertemente a las Escrituras y a la verdad. Entonces, aquí nosotros vemos que Esteban, y lo interesante del caso, que pusieron, dice, cuando hubo el apedreamiento de Esteban, pusieron su ropa, dice, a los pies de Saulo, de este joven Saulo. Él estaba allí presenciando, y creo que presenciando con cierto agrado cómo mataban a este personaje que era también un apóstata, era una persona que estaba diseminando mentiras. Pero yo creo que como lo veía Pablo. Yo pienso que él estaba así apoyando, pero algo le quedó de lo que Esteban habló también, y relacionó con lo que él había estudiado. Y porque después vemos la reacción que tiene. Y seguramente tiene las palabras de Esteban tienen que haberle llegado al corazón cuando él dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso después de haber... De todo lo que le pasó. Claro, ¿no? Que sí, estar orando por aquellos que le quitaban la vida. ¿Cómo se produce la conversión de Pablo entonces? Dios tuvo que usar un método que para cualquiera no era fácil. Es un método bastante complejo. Los métodos que puede usar Dios para convencernos pueden ser también muy complejos, pero Dios podrá, y lo hizo, derramó el cielo entero por convertirnos a nosotros, por llevarnos a una vida diferente. Su Hijo fue el regalo más lindo que hemos tenido. Y ese mismo le habló a Pablo diciendo, y dijo: ¿Quién eres, Señor? Fíjate la respuesta de, vamos a decir así, de Pablo, o de Saulo al Señor cuando se encuentra con él, ¿no es cierto? Que le dice: mira, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Que quiere. Y Jesús le dice, o el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, creo que es bueno que nos pongamos en el contexto, ahí en el mismo capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, verso 1 en adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pues este es el primer paso para la conversión de Saulo, en realidad, el paso cuando se encuentra con el ladrón de la vida, quien él estaba persiguiendo y que él en realidad no había comprendido. Yo creo que fue un impacto muy fuerte en la vida, en la mente. ¿Qué habrá pensado en ese instante? Bueno, lo que pensó fue la reacción propia, incluso la expresión Señor, es una expresión que aquí uno no capta bien, pero aquí usó la expresión que se usa para Dios, para un ser divino. Pero fíjate, dice ahí, el relato dice que hubo una luz potente y él cayó al suelo. ¿Y por qué dice Señor? Le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y por qué esa luz tendría que venir de un Señor? Creo que ahí el Espíritu Santo ya le estaba dando vislumbre de lo que estaba aconteciendo. Estaba guiando sus pensamientos. Estaba dándole discernimiento. Ahora, en la conversión de él, ustedes se van a dar cuenta que en el versículo capítulo 22 ya él está predicando y está hablando de su conversión. Al 22, 36 en adelante, habla ya. Y tres veces él lo hizo, ahí en Hechos capítulo 9, versos 1 al 18, capítulo 22, versos 6 al 21, y capítulo 26, 12 al 19. Tres veces nosotros tenemos allí la conversión de Saulo, o de Pablo. Fíjate que él incluso en Hechos 22 agrega algún detalle más que aparece aquí. Le dijo, ¿qué haré, Señor? Él responde, o sea, dice ahora, ¿qué hago? Si estoy equivocado, ¿qué hago, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. O sea, comienza el proceso de volver atrás, de rehacer su vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y este proceso a veces es lento y doloroso, porque hay que sacar muchos, algunos antecedentes que uno tiene en la vida, que lo llevan a no decir, pero ¿será cierto? ¿Estoy bien? ¿Estoy caminando bien? Y allí se le reveló. ¿Y qué pasa en Damasco? Hechos 9:10. Si usted lee Hechos 9:10, va a encontrar que allí había en Damasco un personaje que se llamaba Ananías. Un cristiano llamado Ananías. ¿Ah? Entonces, este cristiano también tuvo una visión, el Señor le habló a él y le dice que tiene que ir en cierta dirección y va a encontrar a un hombre llamado Saulo. Y le dice Saulo de Tarso. Ahí, y yo creo que ahí, en ese momento, él no podía creerlo. No. ¿Cómo? Tiene que haber un error aquí. ¿Cómo el mismo Saulo, aquel que persigue, aquel que lleva a la gente a la muerte? ¿Cómo yo voy a ir? Seguramente cuando yo haga eso, él me va a tomar y yo también voy a morir. Es una trampa para llevarse a muchos cristianos, entre los cuales puedo ser yo también uno de ellos. Y él dice, incluso dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes, o sea, conocían toda la historia de este hombre, cómo él lo había hecho y qué es lo que estaba haciendo, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, momentito, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo cumplió. Pero fíjese el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Qué te parece? ¿Se cumplió también esto? Claro que sí. Qué terrible la vida de que pasa a Pablo, pero allí Dios enseguida le dijo qué es lo que iba a ser su cometido y por servirle a él lo que iba a pasarle. Pero es interesante notar cómo cuando Pablo recibe la vista, la recibió verdaderamente, porque antes él había estado ciego. Él había estado ciego y cuando el Señor se le aparece allí y después él recobra la vista, recobra la vista a ver la verdad. La verdad, claro. que de la cual él había estado lejos. Entonces ahora él predica a aquel que es la verdad. Él conoció a aquel que era la verdad y predica. El personaje central de su predicación siempre fue Cristo, de ahí en adelante. Y lo que le dice Ananías a él, interesante, porque ahí hay un proceso que yo creo que todo cristiano debe pasar. Dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Se cumplió, claro, mire el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escama. Lo que estaba impidiendo realmente ahora ver, como tú dices, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Parte 1. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué te parece cómo viene la conversión? Pero fíjate, antes de eso, dice que en vez de comer y beber, Saulo estuvo los primeros 3 días en Damasco en ayuno y oración, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. No puede ser. ¿En dónde estuvo la equivocación? Fue educado con el mejor maestro. Y ahora resulta que lo que yo decía que es mentira es verdad, y lo que yo estaba predicando como es verdad no lo era. ¿Cómo? Y esa reflexión no solamente dice que él estaba equivocado, sino que los que lo estaban mandando también estaban equivocados, porque estaban mandándolo a hacer algo equivocado. Conversando acerca de este Pablo, que es comisionado como apóstol a los gentiles, fíjese que allí en Hechos, capítulo 11, 19, ya habla de cómo Pablo está entrando, cómo se le está teniendo confianza y cómo comienza a predicar. Dice que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, estaba reservada a los judíos. ¿Te fijas interesante esto? Yo recuerdo una vez que Jesús dijo, mire, vayan y no le prediquen a nadie, solo a los judíos. Pero tenía un propósito ese. Era el propósito de demostrar, bueno, por decirlo de una manera, que ellos lo aceptaban o no lo aceptaban. Y una vez que ellos no aceptaran, el evangelio se iba a ir efectivamente a los gentiles. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió, dice aquí, al Señor. Increíble cómo comienza a crecer. Ahora, la obra entre los gentiles. Tenemos que reconocer que la predicación entre los gentiles, cuando uno lo lee así, que predicó a los gentiles, parece que fuera, predica, y la persona que le predica acepta inmediatamente. Recordemos que en ese tiempo había una tremenda cantidad de gente que eran idólatras. O sea, todo aquel que no era judío precisamente era idólatra. Creían en ídolos, tenían ídolos para cada cosa. Entonces, no era un asunto fácil, porque era un cambio bastante radical. El judío que aceptaba a Cristo, por lo menos tenía, aunque no era fácil tampoco, pero por lo menos creía en un Dios. Claro, ¿verdad? No en muchos dioses. Pero estas otras personas eran idólatras y creían en muchos dioses. Y creo que debe haber sido una labor bastante intensa, y no solamente fue intensa la labor que realizó Pablo, sino que fue extensa también. Claro, y abarcó mucho, abarcó todo el mundo conocido. Y una situación que fue tan terrible como la muerte de Esteban, el apedreamiento, ¿no es cierto? Llevó consigo alguna euforia más grande como para perseguir, pero esto hizo posible que las personas salieran de allí, de Jerusalén, y se fueran a otro lugar. Y aquí nos encontramos con un hecho bastante interesante. Dice que acá estaban los discípulos, se encontraron que había un lugarcito donde al parecer el evangelio ya estaba creciendo bastante fuerte, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió, dice, al Señor. Y aquí viene lo interesante. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué está pasando? Dicen que allí también el evangelio está llegando, está creciendo una iglesia, hay que fortalecerla. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles. Y ahí está todo el esquema, pero lo interesante es esto. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién está en Tarso? Pablo. Saulo. Dice, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Interesante ese detalle. El evangelio comienza entregándose a los gentiles, y Pablo comienza a cumplir el propósito de Dios de traerlo a su iglesia, traerlo converso, ¿no es cierto?, a él, para que predique a los gentiles. Y él tenía mucho que decir en relación a eso, de su conversión, cómo él asolaba a la iglesia, cómo iba, digamos, llevando a los cristianos a las cárceles, matándolos. Correcto. Y él se arrepintió de eso, pero fue un extraordinario hombre de Dios. Y tenemos que decir además que no todo aquí pareciera que la cosa marchaba bien, pero resulta que dentro de la misma iglesia empezaron a haber conflictos también, ¿eh? Y eso que la iglesia estaba recién naciendo, podríamos decir. El enemigo, dicen que no duerme ni deja dormir. Empezó ahí a atacar inmediatamente por intermedio de estas personas que tenían ideas que llevaron a la iglesia y produjeron problemas, porque para convertirse al cristianismo ellos pensaban que debían circuncidarse primeramente, o sea, primeramente debían convertirse en judíos y luego recibir la salvación que el Señor ofrecía por medio de Cristo. Era fuerte la acusación, porque dice que conforme al rito de Moisés, si hay circuncisión en ellos, entonces ahí pueden ser salvos. Esa es la posición que tenían. Y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, ¿no es cierto? Ellos comenzaron a hablar acerca de esta situación, y no fue pequeña, dice. Entonces se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, algunos y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora, el asunto es que cuando se habla de la ley de Moisés, inmediatamente se piensa en los 10 mandamientos. Ahora, no en los 10 mandamientos. Aquí no se trata de que no deben guardar los mandamientos. El problema era que ellos pretendían salvarse por las obras. O sea, aquel que quería salvarse debía ser circuncidado. Y eso ya no puesto que Pablo mismo no lo consideraba. Recordemos que en una oportunidad él sí mandó que se circuncidara Timoteo. Pero claro, ¿para qué? Para poder tener la posibilidad de predicarles a aquellos que tenían ciertos problemas. Ahora, y aquí es muy, muy, digamos, bueno que uno mire el contexto, porque el problema no son los mandamientos. No, el problema es la circuncisión. Ese es el problema, y allí está tratándolo ellos a este nivel. Y qué bueno que se soluciona el problema, y qué bueno que aquí estamos viendo dos personajes, Bernabé, que acepta a Pablo, y Pablo, que a la vez es aceptado, y entrega nada menos que todo lo que él sabía, lo que había aprendido de Dios y su conversión, y estableció la primera iglesia allí, y esa primera iglesia por primera vez fueron llamados cristianos, porque tanto hablaron de Cristo que estos son cristianos. Ojalá sea ese nuestro testimonio en el día de hoy, nuestras vidas, que nos llamen cristianos, porque siempre hablamos de Cristo. Al comienzo, la joven iglesia se enfrentó a una firme oposición de parte del perseguidor Saulo de Tarso. Pero su transformación, en respuesta al llamado de Dios, resultó en el desarrollo de un fuerte ministerio a los gentiles. Piénselo. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.